www.radiomonumental.com. ¡Ay, qué pena, ay, qué pena llegar a casa y no tener cena! ¡Muy buenas, Roxa Rosae! Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Si no estás muy de luto nacional por alguien que se ha muerto en el país, en Ciudad del Vaticano, te recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que te invita a pasártelo bien. El episodio 974 del podcast en riguroso directo en tu recto, que no está para nada de luto y que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, y también por tu emisora favorita, si es que no está de luto en estos 5 días de luto que nos acaban de imponer porque se ha muerto el puto papa. O bien en cualquier otra de las plataformas, que ya sea en directo o en diferido, ayudan a difundir la señal de este tu programa y también nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde Sanper de Calanda. Esto que suena se titula Queen of the Damned, la reina de los malditos, y es el segundo sencillo extraído de Survive the Night, el álbum debut para este quinteto heleno de la península del Peloponeso, griegos ellos, llamados Nightkill. Corte, Rosa, Rosa, no hace falta que me lo digas fuera de micro. Suena a Dio que te pedes Mercedes, vamos, ya. Es que sí, suena muchísimo a Dio. O sea que no está mal porque Dio mola, pero no es Dio. Yeah. salto mata. Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. No, si aún me llevaré alguna felicitación católica porque yo siempre voy de negro, entonces parecerá que estoy guardando luto yo también. A ver, no vamos a extendernos más en el con el tema este de barras en el día de hoy, porque mañana sí que hablaremos del tema, porque ha afectado a algo que teníamos previsto ya no solamente a anunciar, sino a asistir. Os lo diremos mañana. Hoy vamos a centrarnos en las cosas que no se suspenden. Espero. No va a ser que hagan suspender también los conciertos a las salas por el puto papa de los cojones. A ver, estamos a lunes, son 5 días de luto nacional. Espérate los conciertos del viernes, no acaben suspendidos también. En fin. A ver, nosotros tenemos hoy conciertos para anunciaros el sábado, el viernes. Hostia, a estos de Valdealgoza habrá que preguntarles. Y también el sábado, dos conciertos el sábado y uno el viernes. Nosotros vamos a anunciaros los tres. Bueno, casi voy a poner un WhatsApp para enterarme por si acaso. Si nos está escuchando bien en directo, bien en diferido o vía podcast, sea cual sea la vía que hayas elegido o que hayas podido seguir hoy o elegir, no porque la hayas elegido, sino porque no te ha quedado más remedio, muchísimas gracias por la escucha. Vamos a empezar con el informe seminal en la semana de luto por Paquito Palote. Vamos, no me jodas. Menos mal que estamos en un país aconfesional. Roxa Rosae. Es de Pujamen, con Avalanche en Tarragona. En Tarragona estarán los valencianos, que no es el primer concierto en el que acompañan a la mítica banda asturiana en su gira 30 aniversario. Esta ocasión será en Vals, en Tarragona, en la sala Red Star. La apertura de puertas está prevista para las 8:30, el comienzo del concierto, con lo cual serán los de Pullhammer quien arranquen la velada, está previsto para las 9 de la noche. Entrada en taquilla 25 euritos, la anticipada a 20. Bueno, nosotros ya sabes que siempre en el podcast, en el artículo en el cual está incluido el podcast correspondiente del programa, en este caso este 974, debajo del cartel anunciador de este concierto de Eder Pullhammer más Avalanche, encontrarás enlace directo para esa venta anticipada y así que te puedas ahorrar 5 euritos para ver este pedazo de concierto. Te recuerdo, en la sala Red Star, en la calle Artesanos número 50 de Tarragona, a partir de las 8:30 de la tarde, este sábado 26 de abril, estarán abriendo para Avalanche los valencianos Eder Pullhammer. Que no puedes ir, que te viene mal, dame un redoble, Rockstar Fire. No me cuentes cuentos. Como que hay que guardar luto porque se ha muerto Paquito Palote. Es que ni Franco lo hubiera hecho. No me cuentes cuentos también es el corte número 5 de Frente, el tercer trabajo de estudio de los valencianos Eder Pullhammer, una de nuestras bandas asociadas levantinas. ¡Corazón! lo que ocurre a tu alrededor. Silenciado y negado este mundo de terror. No hay futuro para ellos, no hay cobijo, no hay confort. Maldito sea siempre quien justifica su condición. Nadie les quiere salvar. Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Miedo me está dando. Acabo de mandar WhatsApp al organizador del concierto del viernes que estamos a punto de anunciaros y aquí está escribiendo mucho, mucho rato seguido. Vale, me dicen que el festival sigue para adelante, así que Roxa Rosae, por favor, anuncia el siguiente concierto recomendado. Sanduye, en la tercera edición del Escarbacho. Bueno, desde aquí las gracias a nuestro amigo Jorge, que imagino que habrá respirado tranquilo. Porque a él mañana en la calle iba a tocar con las Dulzainas en lo del dragón y se lo acaban de suspender, ¿eh? Bueno, pues es la tercera edición del Escarbacho Fest. ¿Por qué es Escarbacho? Porque a los de Valeargorfa les llaman así, escarbachos, escarabajos. Este viernes 25 de abril a partir de las 8:30 de la noche vas a poder disfrutar de un pedazo de concierto con los Catalín Chispún, estos Catalina Grande Piñón Pequeño del Pum Fandango, los Tierra Santa, que llegan directamente al Valdeargorfa de su gira iberoamericana, por cierto, y los folmetaleros zaragozanos Salduye, que presentarán aquí en Tierras del Bajo Aragón su nuevo y trabajo discográfico, su nuevo EP, Duatir. Bajo Aragón y alrededores, zona celtíbera, donde las haya. Así que aparte de por la excelente organización de la que siempre hacen gala nuestros amigos de Valdeargorfa, los Alduye van a estar como pez en el agua, siendo ellos tan, tan seguidores y tan fanáticos de la historia celtíbera. Como te digo, a partir de las 8:30 de la tarde, este viernes 25 de abril, en el pabellón multiusos de la Bajo Aragonesa, localidad de Valdeargorfa. No veo el precio de las entradas. Así aquí. El precio en taquilla, 20 euritos, la anticipada 15. Nosotros te lo ponemos fácil también. Enlace directo debajo del cartel anunciador de esta tercera edición del Escarbacho Fest a esa venta anticipada. Y desde Valdearroza te lo ponen más fácil todavía, camping, para tienda de campañas, para caravan, para autocaravanas, con todas las comodidades, enganche a luz, a agua, food trucks, y si no vas, te va a ir de camping, ni te gusta tampoco conducir, porque luego hay que volver conduciendo, incluso servicio de taxi, todo esto mediante reserva, el camping gratuito, el taxi, ¿no? Mediante reserva al 630-5707-54. Repito, 630-5707-54 para reservar tu plaza en el camping o para si quieres contratar ese servicio de taxi y no tener que conducir para ir este viernes y para volver, lógicamente, desde tu localidad hasta Valdearroza. Obviamente esto se limita a localidades cercanas, ¿eh? No pidas un taxi desde Valencia que no te lo van a poner. Y disfrutarás de Tierra Santa, Catalina Grande, Piñón Pequeño y los zaragozanos, los folmetaleros Saluye, de quienes vamos a escuchar el que fue primer adelanto y que es corte número 5 de ese nuevo EP de Duatir. Esto se titula El Agua del Tejo y suena así. Del 3 bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues aquí trato yo de seguir enterándome de que se mantengan las fechas de los conciertos que hay programados, que teníamos nosotros programados además para anunciar a lo largo de esta semana. Ya me confirman que uno de ellos sí. Ahora os diré el siguiente porque me mandan un audio y no lo puedo escuchar mientras hago el programa. Mientras tanto, os recomendamos la tercera recomendación, valga la redundancia, en el día de hoy, un concierto que llevamos anunciando pues más de un mes y que llega por fin este sábado a su cita. Sexta edición de Gurrea Festival, con Calunia en su cartel. Buena salud la que goza este festival ostense, que a lo largo de los años, incluida la pandemia, ha logrado colocarse en muy buena situación entre esos festivales primaverales que suelen ser todos de tamaño medio. Este año el cartel lo conforman, además de los Valdealgorfanos, me ha salido de puta madre de una sola vez. De los escarbachanos. Calunia contará con los Periferia y toda una institución del punk rockerío estatal, como son los Boycott. Se celebrará este sábado 26 de abril a partir de las 10 de la noche en el pabellón municipal de Gurrea de Gállego, Huesca. En taquilla 15 euritos, la anticipada 12 euros más gastos de gestión. Si no la has pillado todavía, nosotros te volvemos a dar la oportunidad de que pinches el enlace que encontrarás en el artículo en el cual irá incluido el podcast del directo de hoy, de este episodio 974 de Pequeño Tarnasco, para que te hagas con esa entrada anticipada por 12 euritos más unos céntimos de gastos de gestión. Un festival que se celebra en mitad del campo, no en la ciudad. Pero además de mitad del campo, viene en mitad del campo, Es una pasada en plena comarca de la olla de Huesca, Campos Everywhere. Y el medio, Gurrea de Gallego, que es un pueblo, pero los Calumnia en esta le cantan a la ciudad. Corte número 2 de Buscando Sueños, su álbum debut. Perdido en Teruel, el cielo es diferente, la tierra es la de ayer. Recuerdo aquellas tardes de salir a jugar con los colegas en la calle, o ir al parque a merendar. Solo ahora te das cuenta de la realidad. Cuando llegas a Pesta, esto de la ciudad. Vas a ser abogado, más te vale no resistir. Bueno, pues me acabo de enterar de más cosas todavía. Todo esto en riguroso directo, ¿eh? Que al final no son 5 días, o si han sido 5 días, porque ya el domingo fue declarado luto nacional, yo no me había enterado de nada, ¿no? Nosotros esta mañana hemos estado de fiesta en la ermita y ahí no han dicho nada, ni Dios del Papa, nada. Y se han repartido magdalenas y de todo, y chocolate, y ahí todo el mundo estaba al papeo, y al papeo y no al papa, sino al papeo. Bueno, que finalmente nadie va a sufrir ningún tipo de cancelación el viernes, porque el luto es hasta el jueves 24 incluido. Pero ahora viene otra, el sábado en la final de la Copa del Rey, Madrid-Barça. ¡Ah! Están todos los que han organizado concierto el sábado descojonaditos de la risa. ¿Qué ibas a decir, Rosa? Otro papa, sí. Sí, sí, sí. Madrid-Barça, otro. Otro, o sea, otro más papistas que el papa, sí, el orden, sí, fútbol, sí, sí, sí. Anda, que si llega a hacerla el miércoles, por los cojones la suspenden, ¿sabes? Bueno, vamos a seguir con las secciones habituales del programa. De verdad que malo me ha sabido esta mierda. Oh. Porque ya os digo que por como mínimo un concierto de los que teníamos preparados para esta semana, y ya lo hablaremos más extensamente mañana, sí que ha sido suspendido. Vamos a por las secciones habituales del programa. ¿Ya le has dado a lo de la recontraversión, Roxana Rosal? No, cariño. Pues dale. It's raining blood. La recontradición. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón. Si has nacido en Españistán, esta canción te la sabes. Contemplando la ciudad. Y en Iberoamérica imagino que también, porque fue muy, muy sonado. Como cada noche desperté. El por qué te vas de José Luis Perales, a qué dedica el tiempo libre, popularizada por la grandísima Jeanette en 1974, a cargo de este quinteto murciano que responde al nombre de Carlos Vudú y el clan Jukebox. ¿Por qué te vas? Primer adelanto a 3, lo que va a ser obviamente su tercer álbum de estudio. Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán junto a las manillas de un reloj. Todas las horas que quedaron por vivir te esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viejas glorias. Tú no sé, pero yo no había escuchado hablar en la vida de esta banda, Shaman's Harvest. Y resulta que van funcionando desde 1996. Ahora acaban de lanzar este sencillo titulado Rock and Roll Queen, 3 años después, eso sí, de la publicación de su 7º álbum de estudio titulado Revelator. Estos metaleros alternativos de Missouri, que como te digo, se llaman Shaman's Harvest. Until I'm pushing up daisies, she's a devil's own daughter, and she's driving me crazy. Get you down with your owner, but she shake up your babies. She's a shiver in your backbone. She's a rock and roll queen. All right. Ain't no point in getting sober. She's got that rock and roll hits from her head to her feet. Getting that fix in the front of her, screaming out every little word. De parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bien, pues vamos a por la sección de secciones, las bizarradas, y te acabas de conectar a la sintonía, ya sea Salto Mata Radio Rojo de cualquiera de las FMs que pasan en este tu programa, que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco, wow, yeah. Si no estás escuchando vía podcast, lo sabes perfectamente, pero gracias igualmente. por estar ahí disfrutando junto a nosotros de este luto oficial internacional por la muerte de Bertone. Es que... que conste que ambos titulares son de cosas religiosas, pero que los había rescatado durante estos días de fiesta pasados. O sea, ya cuando ha saltado la noticia de que había muerto Paquito Palote, y yo ya tenía preparados los titulares. Así que no es que haya sido posterior a la noticia y por eso sean titulares de cosas religiosas. Que ya los traíamos de antemano. Rosa, Rosa. De la Semana Santa. Sí, de la Semana Santa, correcto. 5 bidones de calimocho a cambio del pañuelo de la Virgen. Virgen Santa. ¿Y no, sí. ¿No sería mejor comprar el pañuelo? Pues sí. Pero esto no es un regateo ni una oferta de compra. Esto era un rescate, porque habían secuestrado el pañuelo de la Virgen de las Villas de Tomelloso. Esto sucedió ya en el año 2023. Lo que pasa es que ahora el chico ha sido detenido y está a espera de juicio. Y asegura que fue toda una broma. Pues te está saliendo cara, pajarel. De momento lo más barato es que está saliendo en las bizarradas. Bueno, pues como os digo, hace un par de añitos, con motivo de la celebración de la romería de la Virgen, la fecha más importante del calendario para Tomelloso, la hermandad de esa localidad decidió imponer el pañuelo a la figura del toro de Oborne. Vírgenes y toros, esto es la España profunda, amigas y amigos. Y es que no vamos a sacar los pies del tiesto nunca. Pero ojo, ¿dónde están las figuras de los toros de Oborne? En la carretera, están concretamente en una rotonda. Que te digo yo que seguro que hasta la habían rescatado. Seguro. Una rotonda a la entrada del municipio de Tomelloso. Fue aprovechando esta situación que el joven de veintipocos años sustrajo el pañuelo del cuello del toro. Tiempo después, el detenido grabó un vídeo surrealista, disfrazado y completamente tapado, pidiendo a la hermandad un rescate por el pañuelo. 5 bidones de calimocho. Con la voz distorsionada y todo, amenazaba con quemarlo si no obtenía el botín. Una broma bastante preparada, esto no es de pedo así. Bueno, que con los móviles de ahora se puede hacer cosas enseguida. El pañuelito, valorado en 600 euros, no ha aparecido. 600 euros. 600 euros. Un montón de Manila debía ser eso. Sin embargo, no es su valor monetario, sino el simbólico lo que pesa a la hermandad. La Guardia Civil comenzó a tirar del hilo gracias a la difusión viral del vídeo a través de WhatsApp, que corrió como la pólvora por el pueblo. Ahora, 2 años después, el joven está detenido y muy arrepentido, porque se conoce que va a estar a la sombra bastante tiempo. Que en inglés se viene traduciendo por time. Es el título del tema que estás escuchando. Tercer sencillo de Aspiral, que desde el pasado 11 de abril es el noveno álbum para los neerlandeses, las neerlandesas huestes de Simon Simons. Épica. We'll be right back. alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Más tontadas religiosas que hoy en vez de dos en dos, de tres en tres. Dale, Rosa Rosae. Un nazareno saca un datáfono en mitad de una procesión. Cualquier momento bueno para hacer caja para la iglesia. Cualquier momento bueno para la iglesia, para las cosas de la religión. Siempre, siempre buen momento y siempre buen lugar. Cada año que pasa, la Semana Santa deja en España icónicas, nótese la ironía, imágenes que de una manera u otra pasan a formar parte también de la historia de esta festividad. Las redes sociales ayudan de manera notable a que estos momentos se viralicen y den que hablar en estos días. Entre los episodios que destacan este año 2025, se encuentra el sucedido en Guadix, Granada. Durante una de las procesiones del Domingo de Ramos, un nazareno despuntó entre el resto al sacar de su traje un datáfono. En el vídeo compartido en redes sociales se ve como el penitente, que por su atuendo pertenece a la Hermandad de la Borriquilla, sacó este dispositivo de cobro. A continuación, una de las personas presentes en la calle que estaba viendo la procesión se acercó, sacó su tarjeta o su móvil y realizó el pago. Ojo, ojo, que espabilados los de la hermandad, que sacan un datáfono a conectarse a todas las redes wifi abiertas por la calle. ¿Piensan en el dinero, en sus feligreses? No. Porque anda, que no es fácil hackear. Si te están advirtiendo a todas horas que funciones con tus datos a la hora de pagar con los dineros, luego, porque es que luego va la gente y se acerca y paga. Que es que te estás conectando a una red wifi abierta, estás poniendo tu dinero y tus datos bancarios a disposición de cualquier amigo del ajeno que controle de tecnología lo suficiente como para piratear una red wifi abierta. Es que no la tiene que piratear, es que está abierta ya. Los unos tontos, pero los que van y pagan, más todavía. Estamos perdidos, ¿eh? La gente no piensa nada. La explicación que tiene esta secuencia es que las diferentes hermandades recogen donativos durante las procesiones. Y una nueva manera de hacerlo es a través de este método, ya que cada vez somos menos las personas que llevan efectivo en sus carteras. Pues hombre, para pagar en la tienda en un ambiente controlado, que hay riesgo de que la pirateen, pues va que te va, pero a mitad de la calle, ala, por favor. Al ser un vídeo viral, obviamente surgieron un montón de comentarios. ¿Cómo ha evolucionado el diezmo, no? ¿Cobrando los pecados cometidos? ¿Cofradía del sagrado datáfono o será que son la cofradía del puño cerrado? Son algunos de los comentarios que se han podido leer. Bueno, ya sea en efectivo o a la antigua usanza, en efectivo a la antigua usanza o actualizándose a la vida moderna, lo que no cambia es una cosa. Los y las cofrades, aparte de para procesionar, están ahí también empleados para servir. Toma, hijo mío, coge el datáfono y mira a ver cuántos donativos sacas. Empleado para servir, employed to serve. Esto que escuchas es Fallen Star y es el tema que dará título este viernes al quinto álbum de estudio para estos metal coretas hijos de la Gran Bretaña, liderados por la voz de Justin Jones, Employed to Serve. AsaltoMataRadioRock.com. Tocamientos en El Rellano. Pues hoy en la sección de tocarse, además de una balada, es una versión. Y una versión del rapero blanco de Detroit, Eminem. Este tema titulado Without Me es el primer material que publican estos estadounidenses llamados State of Mind en 3 años. Y con ella nos tocamos, pero tóquese a gusto, tóquese contentas, pero sin ese todavía, ¿eh? Que queda despedirse como manda San Percalán. Sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky, does it ever get lonely? Thinking you could live without me. Thinking you could live without me. Baby, I'm the one who put you up there. I don't know why. Yeah, thinking you you try. Just when it doesn't dip into your mind, then I took yours and made a mine. What did it notice? 'Cause my love was blind. I said I'd catch you if you fall. I said I'd catch you when you fall. And if they laugh, then fuck 'em all. And if they laugh, then fuck 'em all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you can take advantage of me. I'm sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky, does it ever get lonely? Thinking you could live without me. Thinking you could live without me. Baby, I'm the one who put you up there. I don't know why. Un señor muy importante en Roma, así que prometemos volver mañana. Roxa, Roxa, y nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino. Haga la escala por ahí. Haga la escala por ahí. La cascada por ahí, quien haya decretado el luto nacional porque se ha muerto el Papa en un país a confesional. Ese sí que se puede ir a cascarla, o esa, que no sé quién habrá sido, pero me da igual. Tu amigo y vecino Santi Pequeño Tenasco, con un cabreo como un general, también se despide de ti, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormido, en el metro, en el tren, pagando por datáfonos conectados a las wifi abiertas, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa tenascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la pala! Mañana más, si os quiere de agures, mon amores. Y dejarse en paz Francisco Bertone.